El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores caros? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 29º programa de Mediocres, ni en contra, ni a favor. A partir de este momento lo invitamos a compartir 2 horas de la información y de análisis de las noticias de esta semana. A mi lado la tengo la mi nombre es Néstor Benítez. Y el mío es Marisa Villegas. Y estamos juntos aquí para que... ¿Usted cuántas? ¿15 cuotas, dijo? Sí, 15 cuotas de 170 pesos. Ah, buenísimo. El aire, está bueno. Está bueno. Bien, porque venía, estábamos hablando, nosotros somos así, pues estábamos hablando. Estoy esperando que el Benja venga a ponerlo. Claro, Benjamín, anda a colocarle... Benjamín. El aire. Venía a poner acá. El aire. ¿Cómo fue su semana? Buenísima. Buenísimo. Yo vengo con una alergia. ¿Sí? Ah, y sí, pues entonces cambios, es usted el que me pasa el moco. Puede ser. Pero no, yo no los largo, lo peor de todo es que no los largo. Si los largase estaría mejor todavía. Y bueno, tendríamos que tener un salivero acá. Sí, ¿no? sí, una escupidera. Una escupidera. Valga la... ¿no? O sea, la sí, una pelela. Producción. Sí, por una favor. Escupidera rosa. Sí. Si estás, ¿por qué viene en rosa o celeste? No hay amarilla. Pronto va a haber. Sí. Bien, hoy es 13 de noviembre. Qué lindo 13 de noviembre, sí, ¿no? ¿Qué? Que ya viene el fin de año, eso. Ah, es está lleno de pelotas por todos lados y borlas. Ah, claro. Me pone de muy mal humor esos arbolitos ahí. No. Igual, a las pelotas, compra las pelotas. Sí, no rompan. No rompan las pelotas. Sí. Bien, hoy, esta semana, he tenido comentarios suyos. ¿Qué pasó? De que estaba mal, que se sentía... Y mensajes que venían por Facebook también. Digo, usted está muy malo con el tema. Me sentí frustrada, ¿no? Pero ya maté a uno, me parece que mató a otra. Vamos a hablar bien. Dale. Para nuestras vías de comunicación, sí. 466-6559 o nos mandan mensajitos al 1561-540359. Y nuestro mail... mediocres@fmmoreno.com.ar .com. Bueno, y la frase. La frase. Profunda, terrible. Sí. Que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¡Hala! ¡Qué carácter! ¡Qué carácter, eh! Estaba mal, ¿eh? Vení acá. Vení para acá. Bien. Como usted estuvo tan así con el tema de que no me da la voz, que esto, que tanto, que otro, que yo le voy a dedicar este tema. Ah, ¿en serio? Yo te canto. Gracias. El bajo, la guitarra y el bongo. Es Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres. La hora, Marisa. Las 3 y 12, o sea, las 3 y 10, casi cuarto. Y 13 ya. Claro, ya las 3 y 10 pasaditas. Claro, porque si pasan las 13, ya claro, es el cuarto. Claro. ¿Dónde claro. lo voy a enseñar redondeo? Ah, redondeo bueno. se llama eso en matemática. No te quiero, profesor, gracias. Buah. No, gracias. Usted no sabe lo que se pierde. No, no yo sabe. Tuve bastante esta semana. Esa presión psicológica. ¿Sí? Practica. ¿Viste? Buah. Bueno, miró la tele. La tele, escuché radio, leí algunas páginas de internet. Ah. ¿Por qué no compro más diario? No. Hay que cuidar a los árboles. Hay que cuidar los árboles. No, pero más que nada porque me ensucia de tinta las manos. Cállese. Es una asco. Bien. Sí. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta mañana? Esta mañana. No sé por qué me levanté como a las 12. La semana pasada. Sí. Bien. Bueno, por arriba. Murió Macera. Murió Macera. ¿Se murió? Se murió, pero lejos de lo que... Ayer alguien me dijo, ¿cómo se nota que Néstor murió también? ¿Por qué? Y porque si hubiese estado Néstor... ¿Qué pasaba? Se hubiese dado más difusión a que se hubiese muerto... Esto que falleció Macera. Porque, en definitiva, salvo algún que otro noticiero haciendo una suerte de resumen de lo que fue la... posiblemente corta vida de Macera, no, porque vivió como 80 y pico de años. No sé. Lo dieron como una noticia al pasar y nada más, no se hizo informes, nadie habló de que falleció sin cumplir pero por las ahí condenas. Este fin de semana. ¿Eh? No, nadie hace. Nadie, ¿no? Chiche Helblum no dice la extraña muerte de Macera. No. ¿No hace ese programa? No, nada. ¿Oh? Nadie hace nada. Está bien, será porque no. Y bueno, lo que decían era lo que me dijeron ayer. La ignorancia mata al hombre, ¿no? Sí, pero este hombre muy ignorante no habrá sido porque vivió 82 años. No, pero la gente lo ignora. Ah, sí, está bien morido. Sí. Y bueno, ya está. Usted me dijo. Ni pero ¿qué le dije? Yo. Usted estaba enojado, se murió de Sí. Le dije, no lo va a llorar ni la mujer. Y así fue. Pero bueno, pero pasó en el olvido y eso es lo que digo. ¿Quedará en el olvido? Hay cosas que es preferible que ese tipo que quede en el olvido. Lo que él hizo por con eso, toda esa porquería, que, no, eso por no. Por eso mismo. Pero nadie está, hizo una más nada que el fin que se mereció. Sí. Nada. Ni la bandera le lo peor, nada lo peor, hizo, ¿no? Que fue presidente o algo no, de eso. No, fue presidente. ¿Qué fue? Estuvo en el ejército. Pero manejaba todo, bueno, estuvo ahí. Bueno, tuvo un cargo importante. Pero no... Y nada. Pero, ¿tiraron las balas en salva? A mí lo que me llamó la atención fue esto. La ignorancia... No por falta de sabiduría, sino el ignorar y hacer informes sobre este tipo. Pero es que hubo muchos informes sobre eso, Néstor. Y se lo refregaron bien cuando estuvo en vida. Y está eso bien. Le molestó mucho al señor. Pero me pareció que quedó medio... Ya está, sí, remuerto, bueno, se lo están comiendo los gusanos. Ya está. Ni los gusanos. ¿Por qué? ¿Lo quemaban? No, digo, ni los gusanos. Por eso, los gusanos dijeron, bueno, no, competencia no. Una buena noticia por un lado, pero por otro, bueno, ¿por murió. Buena noticia? Y pues se murió. Pero no, por otro... Está, pues, pero podía por seguir otro, sufriendo un poco más. Pero por otro, es eso, no... ¿De qué se murió? Tenía una CV, había tenido una CV y quedó medio fleco, pero bueno. Vivía. Bueno, ya está. No se amargue. No, déjelo. Me amargue. Es lo que hay. Me hubiese gustado que hubiese muerto en otras condiciones, no humanas. Sigamos adelante. Bueno, pero pobre, era humano, ¿qué va a ser? Pobre. Bueno, el cuerpo pobre. De humano tenía. Sí. Ya se murió. Ya está. ¿Qué ya más? Está, mala persona. Mala persona murió ignorado así, que ni pelota le dio a nadie. Y hierba mala nunca mueren, dice. Sí, y este eso tardó, se re murió, mentira. ¿Qué más? Declaró... Bergoglio. ¿Y por qué me puso Bergoglio? Porque... ¿Es Bergoglio? No, lo escribí así mal. Declaró, sí. Porque digo, por eso es muy bruta y no sé. No, murió Bergoglio. Murió. No se murió, ya no, está matando. Ah, Sí, declaró sí. Bergoglio. Ajá. Por el tema de los dos sacerdotes jesuitas. ¿Qué pasa? Bueno, Bergoglio fue llamado a declarar por el secuestro y detención en la clandestinidad, en la ESMA, de dos sacerdotes jesuitas. Sí. Estos sacerdotes recuperaron, o sea, volvieron, no fueron desaparecidos, volvieron, y uno falleció y otro sigue en vida, uh-huh. Y dejaron entrever que Bergoglio no tan solo no intercedió ante la Junta Militar para que no los para protegerlos, sino que también había dado información. Entonces Bergoglio fue llamado citado a declarar, pero él se acogió a un estatuto, ¿no? A algo que le corresponde, de no ir él a tribunales como cualquier ser viviente, sino que fueron a tomar la declaración al arzobispado. Bueno, él dijo que no, en realidad no había participado en esto, negando todo como siempre, ¿no? Pero bueno. Otro que va. Déjela. Sí, la mugre con la mugre. ¿Qué más? Bueno, estuvo por Argentina Ingrid. Hablando de secuestro. Pasó. ¿No? Ah, sí, la vi que de Mirta le agarraba la mano. Pasó por lo de Mirta y sí. Chiche, entre otros, desmintió su anterior desmentida. Habló de su país. No vi nada. La cuestión es la siguiente. La semana pasada, Ingrid Betancourt, que fue secuestrada por las FARC en Colombia. Esa. La ya estoy es con que, esa. Sí, Mirta, la semana pasada decía, va a venir Ingrid Betancourt, que va a ser el único programa de la Argentina donde va a estar, que es exclusiva para papá. Bueno, Ingrid Betancourt fue al programa de Mirta. Mirta tuvo unas declaraciones como, ¿por qué no aniquilan a la aniquilan a la quién? FARC? ¿Por qué no se qué está haciendo Estados Unidos? ¿Por qué no se mete? Todo eso dijo Mirta en el programa. Ingrid lo que vino a hacer es, primero, a promocionar un libro. Que quiere hacer algo, loco, perdió cuántos años. Seis años y medio. Bueno, y Mirta le pregunta, una de las cosas que le pregunta dice, a mí lo que me llamó la atención, dijo Mirta, es cómo había bajado del avión, que había bajado así todo, que, después de la liberación, que había bajado maquillada, todo. Dice, ¿usted tenía maquillaje? Preguntas estúpidas. La bañaron. No. Preguntas estúpidas al mejor estilo Mirta Legrand. Bueno, la cuestión es cada vez peor Mirta está. ¿Y qué desmintió, bueno, lo desmentido? Claro, porque hace un par de meses atrás había corrido el rumor que Ingrid Betancourt había pedido, demandado al Estado colombiano en 7 millones de dólares por este tiempo que estuvo en cautiverio y él y las Fuerzas Armadas colombianas no habían hecho nada. Entonces el abogado de ella salió a desmentir que eso no era así. Y ahora Ingrid dijo que sí, estaba haciendo el juicio, que no era por esa suma, que le dieran 700 mil dólares o 7 millones, para ella era lo mismo. Bueno. Y más allá de eso, o sea, que desmintió a su desmentida anterior. ¿Y que lo va a donar? No sé. No. Y dice que ella no estaba viviendo en Colombia porque dice que el pueblo colombiano la discriminaba. Ella vivió porque un romance, ¿no? Con un guerrillero ahí. Dicen que sí, qué sé yo. Y ella, y algo hay que hacer, seis años en la selva. Le hizo esa pregunta a Mirta. Le hizo esa pregunta. Son 6 años que te tienen caminando. Vamos para acá, negra. Vamos ¿cómo para se bañaba? Le preguntó Mirta. Con agua. Y con grasa de chancho, le dijo. ¿Cómo con grasa de chancho? Para protegerse del coso. ¿Qué sé yo? No sé. Pero mira el problema Mirta. Ay, no. Bueno, la cuestión es que. No era Tarzán. Que dice que ella a su país no vuelve porque criminalizaron a la víctima en este sentido. Porque dice que, bueno, como ella quiso hacer esta demanda, el pueblo colombiano. ¿Y dónde está viviendo ahora? En Miami. Ah. Así que vos. Pero ¿qué pobre, más? Déjenla en paz. 6 años en el monte que la picaban los jejenes. Déjenla. Que la fajaban. Sí. Que se le bañaba mal. No, déjenla. ¿Qué más? Bueno, hablando de personas que aparecen en la tele exclusiva, sí. Florencia Peña estuvo en Fútbol para Todos. ¿Eh? Sí. ¿Sabe que la semana pasada, viendo Fútbol para Todos. Florencia Peña. La actriz. La demonia Argento. Sí. Bueno. Vi una foto de ella que no me gustó. Bueno, hubo en el Fútbol para Todos, que lo ve todo el país, que es gratis, le decían feliz cumpleaños, Florencia, feliz cumpleaños, Florencia. ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Pues, ojalá que el 27 de enero es mi cumpleaños, le digo a Aníbal Fernández. A lo mejor me pasan en fútbol, como cualquier mortal, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Ahora vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, Juventud K en la mira. La Cámpora tiene en Ezeiza a dos hijos de Granados y ¿qué? Recalde. Habló Solá y dijo que la militancia juvenil no es revolucionaria, ya que todos están en el Estado. No entendí un joraca. Bueno, esta semana, entre ¿cómo le pegamos al gobierno? Diciendo que, bueno, hay problemas en Aroní, en Ezeiza, sí. Porque, bueno, ¿se acuerda que vinieron todos los... como cerraron el aeroparque? Ah, sí, cerraron el aeroparque. Bueno, ¿y bueno, qué pasa ahora? ¿Lo critican es que, porque están arreglando? Que hubo un despeplume total con los vuelos de cabotaje. Y dijeron que todo esto es culpa, ¿sabe de quién? ¿De quién? De la Juventud K, de la Cámpora. Ah, no, no, ¿por qué? Y porque dice que hay mucha gente que está ahí, que ocupa lugares que no tienen nada que ver. Está, por ejemplo, el hijo de... Escuche el avión que sale, se va. Sí. El hijo de Recalde y el hijo de Granados. Recalde es un es el abogado de la CGT, diputado hoy por hoy. Y Granados es... el intendente de Ezeiza. Sí. Y dice que esta gente está ahí como ñoqui, que no hace nada, y por eso se ven entre todos estos problemas. Entre tantos problemas, dijo que Solá salió a decir, Cámpora, la Cámpora, tanto la Juventud K, revolucionaria, ¿de qué si están todos en el Estado? Tomá. Ay, qué mala onda eso. Solá, después vamos a hablar de Solá un poquito más abajo. Ah, bueno, no. ¿Qué más? No. Bueno, Ezeiza, un caos. Claro, paro de aquí, paro de allá, y la gente en el medio. Sí. Bueno, che, que no se quejen. Pero cuando, si tenés plata, cuando, escuchemos una cosa. Cuando hubo ese accidente tremendo ahí, que el avión ese se mandó rompió todo, qué sé yo. Empezaron, no, porque hay que hacer la aeroisla. La aeroisla, la aeroisla no se hizo. Sí, bueno, loco, ahora una vez que. Pero che, siempre le encontramos el pelo huevo. Sí. ¿Qué más? Andá y tomate el avión ahí a Palomar. Sí. Joder. ¿Qué más? Plata. Ella es envidiosa porque no es. También en bondi viajaba. Bueno, camioneros alistan gente en Sodimac. Claro. ¿Qué es esto? Claro, cuando vos tenés un gremio, lo que tenés que hacer, y vos querés gente, lo que tenés que hacer es ir, cortar el lugar donde están tus futuros agremiados y decir, loco, acá se ponen conmigo. Porque no dejó el gremio de camioneros de Payano, sí. No dejó salir a la gente de Sodimac, los camioneros de Sodimac, porque estaban agremiados a la UCCAC. Y ellos querían que sea del gremio de camioneros. Ah, con el tema de la construcción. Sí, sí, sí. ¿Y no? Cortaron todo y no dejaron salir nada. Así que si vos compraste material de Sodimac, olvídate. ¿Qué más? Bueno, paro de estatales en Cava. Ajá. Y en la provincia, la cobertura y la no cobertura de unos y de otros. Bueno, claro, porque hubo paros de la CICOP en la provincia de Buenos Aires, que es lo que agrupa a los profesionales médicos de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires también hubo paro. Lo que sucede es lo siguiente, que en Capital el paro de Capital lo cubrió Canal 7 y el paro de la provincia lo cubrió Canal 13. O sea, para informarte bien tenías que estar mirando las dos cosas, si no en un lado hace paro en uno y en otro. Sí, después vamos a hacer rapidito, porque en... ¿sabe que se pelearon los del PRO y lo de...? El apocalipsis. Ah, no, lo de apocalipsis. No, el apocalipsis. La fuerte pelea del bloqueo del PRO y la coalición. Sí. ¿Eso le gusta? Eso. Bueno, expláyese. El PRO y la coalición cívica se pelearon. ¿Por qué, dirá usted? ¿Por problemas de ideología? No, por una parrilla. ¿Cómo? Sí, porque en el Congreso... En el anexo del Congreso, donde están todos los partidos políticos, hay una parrilla que la comparten todos los partidos políticos. ¿Una parrilla de qué? Una parrilla. Parrillita, para hacer unos choripán. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y la cuestión es que la gente del PRO estaba haciendo unos chorizos y bajó la gente de Lilita Carrió a decirle que estaban llenando de humo. Para mí que la gorda decía, está haciendo régimen estatal. Te quería comer la choriza. Sí, bueno. Y después también Vudú que sigue dando vueltas. ¿Qué diciendo, le pasa? Sí, Aníbal Fernández salió a desmentirlo de nuevo, qué sé yo, bueno, siempre lo mismo. Bueno, ¿usted está apurado? Sí, porque ya... Porque le hice el gesto obsceno. Vos me haces esos gestos. Y bueno... Bueno, después tenemos también... Felipe amenaza con... No, porque... ¿Qué? En el PJ Federal se fue primero. Todo. Reutemann se fue. Agarró el coche, llegó segundo, se fue. Dice que... Igual, me cae antipático. Yo dudo. Ay, no. Se fue. Se fue. Y también el que se fue, hubo problemas con De Narváez. por su patrimonio. No. No, por su patrimonio económico. Claro, ¿se acuerda del año pasado que hubo un problema que había crecido 900%? Tiene mucha, pero le fue bien. Y le fue bien. Bueno, pero nadie salió así, pero nadie... Bueno, ahora va la justicia. ¿Por qué aumentó el patrimonio 900% y de dónde? Acuérdense que el año pasado, cuando estaban las elecciones, Kirchner había dicho que era por el tema de la efedrina, lo quiso involucrar en eso. Ah, sí. Bueno, se fue tanto en ese tema, ¿no? Que lo sobreseyeron sobre el tema de la efedrina, pero no, nadie investigó sobre el patrimonio que aumentó. Bueno, ahora se va a investigar. Pero le fue bien en los negocios, ¿no? Ojalá yo quisiera tener un contador como él. Y bueno, y por último, otro que amenaza de irse, ¿quién es? Felipe. Felipón. ¿Por qué amenaza? Porque Felipe está ahí en el PJ Federal que no pincha ni corta en ningún lado. Felipe pensó, dijo, yo me abro de Cristina, ya está. ¿Y? Me pongo ahora, mi carrera presidencial va en punta. No, al contrario, eso fue con el PRO el año pasado, con el Narváez, qué sé yo. Bueno, Felipe no le daban bola. No sabe ahora se fue de nuevo. Y según La Nación, dice que Felipe está queriendo volver a Coso. ¿Con Cris? Con Cris, pero ya hizo declaraciones contra la Cámpora. No, con Cris no. Se terminó, Así que, Felipón. Sigue tu camino, Feli. Sigue tu camino. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. ¿Vos crees que yo voy a subir a un patrullero? De la figura de Guevara. Masificándolo, un tema que le terminé con letra. Una vez hicimos desde las organizaciones sociales. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Me decido a ser pluma en tus manos. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú. Los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. También me llamo Perú. Domingos, de 22 a 24. Te para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Y así lo sufro. ¿No? De mucho amor tuyo hacia Guido. No, o sea, el que haya escrito esa carta, no sé quién es, pero es mía, no, pues yo no la escribí. Entonces, lo que publiquen ahí... Estás dando un buen dato, porque esa carta, en teoría, tiene tu firma. Estás escuchando Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Oh. Ay, seguimos con Mediocres, ¿sí? Bueno, si usted bueno. quiere. Seguimos con Mediocres y la frase. Yo voy a decir la frase porque usted después me reta. Diga. Que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. Wow. Sí, ¿sabés quién dijo la frase? Sí. De una canción, que es una claro, canción. Claro, es una canción. Lo podés mandar al 1561 540359 o comunicarte con nosotros al 466-6559 si estás en el partido de Moreno o Rodríguez. Si estás fuera del partido de Moreno, tenés que marcar el 0237. Antes. ¿Y si estás fuera del país? 054. Muy bien. Y si quieres comunicarte con nosotros vía mail, lo puedes hacer a mediocres@fbmoreno.com.ar. Bueno, aviso, bien. Ni Mayra ni María Teresa acertaron. No. ¿Y porque usted no dijo nada? Si era por eso, lindo, ya dije feo. Que es una canción. Bueno, y. Sí, obvio que el es autor canción. Es argent. El autor es argentino. Ah. Bien, bueno. Y es vive. Ya está, bueno. Vive. Ya. Bien, listo. Llegó el momento. Yo voy a tirar otra pista. No es Cacho Castaño. Sí. Bueno. Está bien. No es Cacho. No es Cacho. Bueno, vamos con las noticias internacionales. A ver, México. Un cartel de drogas usa a un sicario de 12 años. ¡Qué hijo de! Sí, así es. Y mostraron unos videos en la tele y todo diciendo que este chico filmaba. Sí. Y dice, es una víctima más, ¿no? Porque lo peor de todo es que, como bien decían ahí, cuando se termine su vida delictiva, porque hasta que este chico tiene el futuro ya... Sí. Yo vi un informe de esto, que como ¿saben que los secuestran a los chicos? Sí. O sea, cuando tienen 3, 4 años... Pero dice que... Y a veces las familias los venden. Bueno, la familia de él... Las hermanas, todos los hermanos están, todas las hermanas sí, de él sí, están. Sí, sí, los venden a estos, sí, estos carteles, y los entrenan con armas de las tres. No, tremendo, tremendo. Re tremendo. Triste. Sí. No, re triste, bueno, mal. Este mal, es re mal. Peligroso, me mató no sé cuánta gente. Y claro, 12 años. Bueno, Inglaterra, escándalo en el país, ya que el gobierno aumentará para el año próximo las tasas universitarias. ¿Y de qué se quejan? No, ¿de qué se quejan? No, porque... A ver, tienen plata en Inglaterra. Sí, lo que se ve. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá en Argentina la educación es gratis, ¿no? Bien, veamos. Después es acá gratis. Se quejan. En Inglaterra hay una parte que es gratis, o sea, subvencionada, mejor dicho, y otra parte tiene que pagar los estudiantes. Y el gobierno tiene un proyecto de ley que va a aumentar entre el o sea, el 100% y el 200% la tasa. Así que hubo un quilombo tremendo, hubo tomas, todo, hubo heridos, represión, a full. Sí, represión. Era lo que yo decía el otro día, ¿vio? Que acá uno puede quejarse tranquilamente. Te darán bola o no, pero te puedes quejar. ¿Qué más? Uruguay. Sí. El Pepe habló de su economía y de la nuestra. Claro, porque agarró y dijo... ¿Qué viejo que es? Está viejito, Pepe. Yo pensé que era más. No. Y habla todo así, ya me parece... Pecho. Se pone una... Habla así, espere, ¿tiene una virome por ahí? No. Sí. Se lo voy a ver un poco. ¿Y está por las prótesis? Por la prótesis, esa. No se usa con... Bueno, y habló y dijo que la economía de él la maneja él, y que la economía argentina no quiere parecerse a la economía argentina, porque la economía argentina lo que hace es pensar y recaudar y al pueblo darle nada. Él no es así. Entonces salió y cómo iba a decir eso al aire, y él no se arrepintió y dice, no es que no me arrepiento de haberlo pensado, sino de haberlo dicho y que me lo hayan grabado, dijo. Toma, para que tenga. Toma, ya está, una vez que salió. Seguimos en Uruguay, ¿por qué? Uruguay porque el gobierno vendió la casa presidencial de Punta del Este. ¿Vio? Había una casa presidencial, una residencia de verano en Punta del Este. Pepe agarró y dijo, esta la vendemos. ¿En cuánto? En dos palos verdes. ¿Y? Y la plata esa va a ser destinada a la construcción de viviendas. Para gente humilde. Qué bien, Pepe. Bien, esperemos. Sí. Que llegue. Es que llega. Bueno, ahora las noticias al mejor estilo Marisa Villegas. En el mejor, la noticia es así y no me empieces a hacer caritas, Leo. Esto es así. Bien. En algún lugar, un hombre es devorado por una planta carnívora. En algún lugar. Busqué en qué lugar. Ajá. Bueno, lo comió una planta carnívora. Se lo comió la planta carnívora. Ajá. Y cuando le hicieron la autopsia a la planta, pues estaba el tipo ahí moridito. No, seco. Se lo tragó vivo y murió ahí. La famosa planta come hombre. La planta come hombres existe, señoras y señores. No. Pero en algún lugar, porque no está especificado. No. Bueno, en México, niño se pega a su cama para no ir al colegio con pegamento. Ya está. Dijo, no voy, y se pegó a la cama. Yo lo que hacía era agarrar y hacerme que no escuchaba el despertador, pero de ahí a pegarme. Se pegó con pegamento, así como estos pegaron al nene, chiquito. Al bueno, este se pegó a la cama. ¿Te imaginas la mañana levantar al nene con todas las cobijas? No. Bueno, en Holanda quieren hacer un récord Guinness. La legislatura de ahí está dudando un poco. Bien... Claro, no. Lo que pasa es que quieren armar el porro más largo del mundo, de 1.5 metros. Entonces la legislatura está como que... Y ya hay gente que se ofreció a fumarlo. Y armarlo, por lo menos. Conozco gente que ya está tomando ese avión. Está pasando sacando... la lengua. Hay problemas en esa, muchachos. Sí. Por eso es una noticia muy asquerosa. A ver. En los Estados Unidos, perdón, en el Burger King, donde va Leo... Un tipo le pegó el tarascón a la hamburguesa y ¿sabe qué? ¿Qué? Le quedó colgando un preservativo de la boca. ¿Pero lo regurgitó? ¿Lo regurgitó él o estaba dentro del colchón? Amasado y usado, obviamente, con la hamburguesa. Qué rico. Le está haciendo juicio a Burger. El tipo dice que quedó... No, es un horror. Es un horror, es un asco. Yo no como una hamburguesa, Te digo, nunca más. Yo consumo en Burger King. Bueno. Cuidado. No estaba entre la lechuga y el tomate. No, estaba. Estaba en el pan. Ay, no, en la carne. Ah. Ay. Yo me acuerdo que en una época cuando uno pasaba por algunos calores, decía, agarró un pedazo de churrasco y para mí que le hicieron. Le hicieron caso con carne picada. Ay, no, qué asco, no, me di mucho asco. No sé por qué, lo escribí, pero me arrepentí, sí. Perdón. Bueno, en España, ¿sabe qué? Una novedad, ¿no? Vio que el Papá Noel es muy gordo. Sí. Es gordo. Sí. Entonces, lo ven, la imagen de Papá Noel es gordo. Sí. Y los Reyes Magos también. Entonces, en España le van a cambiar la imagen. Ay, sí. Los van a poner más atléticos para combatir la obesidad en los niños. Está bien. Así que el Papá Noel. O sea que cuando yo era gordo de pequeño era porque me inspiraba Papá Noel. No, y lo que pasa es que los chicos quieren a Papá Noel. Y por eso engordan. ¿Y será? ¿Vos no? Quizás una manera de cambiar el mensaje. ¿Cómo andan los gallegos con la investigación? Bueno, y bueno, pero así son en España cuando investigan. Bueno, en Bulgaria, en un choque, las prótesis mamarias de una mujer actuaron como airbag. Le salvaron la vida. Está bien. A cacho de prótesis que tenía puesto. Era la tetamante. Yo por eso me quiero hacer, por si llego a chocar. Claro. Bueno, en Estados Unidos también tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en Dallas. No en Ezeiza. No. Porque dicen que había un olor terrible, terrible, terrible. No sabían de dónde venía. Bueno, tuvieron que hacer el aterrizaje porque toda la gente se empezó a preocupar. Claro. Pensaban que era un atentado, qué sé yo. No, era un tipo que estaba descompuesto. Ay, qué asco. Tenía flatulencias. Gordito, pero inundó el avión. Pero la gente pensaba que era un atentado. El gas. Y mira si prendías un fósforo ahí, explotaba todo. Fumar. Sí. No se puede fumar en el avión. No. Bueno, en Irán. Sí. Un tipo le hace un juicio de divorcio a su pareja porque se enteró que la esposa no era la esposa, era un hombre operado. Después de mucho tiempo. Estaba muy bien operado. O él. Claro, no el tema la que tenía mucho. Que garpar la dote, vio que no sé cómo pagan la dote, qué sé yo, pero dijo, date, te voy a pagar. Si te... Sí, bastante, boludón. Estaba operado. Porque Leo. Nunca la tocó, nunca. Pero estaba operado. Y pero estaba muy bien operado. Y bueno, vas chicos, a Irán, vas. Bueno, sí. Y hablando de cosas así raras, ¿no? En Camboya hay un misterio, mucho tiempo, un misterio terrible porque desaparecían los perros. Ajá. Entonces los chicos sufrían y pegaban cartelitos, se desapareció el Bobby, se desapareció el Bobby. Ajá. Resulta que ¿dónde terminaban los perros? Y acá en si venía. Carnicerías. Qué rico comer un perro caliente. No, el famoso. Porque está muy cara la carne. Como acá, como en Argentina. Bueno, por eso. Vamos a empezar con la carne picada, fíjese que le pica. Pichito. Bueno, esto le va a gustar a Leo. Sí. En Bélgica inventaron un nuevo video game que se llama Please to Pick. ¿Y qué significa? El juego se trata de que esquivan obstáculos y matan extraterrestres meando. Pero no nos mata por invadirlos, sino por mearnos el planeta. Claro, porque dicen que en Bélgica es donde más cerveza se consume. Yo pensé que era en Alemania. Yo pensaba que era. Entonces estos tipos dicen, vamos a hacer algo en conmemoración. No, pero van. Meándolos. Claro. Lo matás meándolo. Claro, esquivan obstáculos y matan extraterrestres meando. Es un videíto. Claro, sí. Se ve el coso ahí que apuntan. Sí, está bien. Las nenas no juegan. Y bueno. Sí, está bien. Bueno. O de arriba, de última. Usted sabe que existe el hombre árbol. Vio que ese hombre que tiene ese problema, que les tiene protuberancias en el cuerpo. Ajá. Bueno, lo operaron, le sacaron todas las protuberancias. Sí. Lo podaron. Todo un éxito. Lo podaron. Fue todo un éxito, claro. Pero después de 4 meses volvió a brotar. Y sí, como todo. Como la primavera. Como la primavera. Pobre tipo. Sí. Bueno, y después como novedades de la ciencia, Leo, para que veas que estoy informada, el orgasmo equivale a 2 aspirinas, así que... ¿Dos aspirinas? Equivale a 2 aspirinas. Yo no puedo tomar aspirinas. Bueno, le estoy diciendo que a qué equivale. Ajá. Entonces, contra el dolor de cabeza es preferible que tomar 2 aspirinas. Claro, un orgasmo equivale a 2 aspirinas. Ajá. Bueno, el próximo antibiótico, Leo... que podrías ir aplicándolo, que va a salvar a la humanidad. ¿Qué? Lo van a sacar de una toxina, una no sé qué, que es de la cucaracha. ¿Viste que la no cucaracha... matemos más a, la que a las bichas? La cucaracha no, y se, claro, pues, no la se cucaracha muere con nada. Es prehistórica, entonces dice que tiene, evidentemente tiene un juguito. Un juguito. Que eso nos va a salvar a todos, que nos vamos de pelota. Bueno, el estrés se disminuye tomando leche. ¿De Burger King? No. Ah, bueno. Y después, para ustedes, muchachos, sí, ya salió el calzoncillo inteligente. ¿Y qué hace? Tiene un como un termostato que, sí, que queda cuando estás caliente, del cosito, del, sí, que te marca. Si tenés la presión alta, que no, danger, no tomes Viagra. Ah, está bien, ¿no? ¡Pah! Está buenísimo. Explota. Sí, pero está vida, bueno. Que, salva, claro. Salva vida. Estaba muy lindo el calzoncillo, pero tenía como una, una cosita. Y bueno, y después, para todas las mujeres, como muchas que conozco, sí, ya salió el spray para la eyaculación precoz. Así que cuando Cacho se apura, toma, ya está. ¡Ay, qué bueno! Y seguimos. Dale, sí, sí, sí, sí, sí. Que bueno, yo tiraba DAB, ¿viste? RAE, todo, no, daba resultado. Muy bien, muy bien. ¿Vio? Bueno, y bueno. No, no confundirse con el RAE, porque, no, fija, no, por favor. Bueno, sí. Y en España, una protesta de la comunidad homosexual ante la visita de Benedicto. ¿Qué pasó? Claro, agarró y apareció Benedicto, que está en contra, porque en España van a hacer el matrimonio igualitario. Y bueno, la cuestión es que apareció y Benedicto, todos protestaron, con... y la comunidad gay, todos en pareja, se besaban entre sí mientras Benedicto pasaba. Ah. Entonces Benedicto le dio, ¿qué cosa? La bendición. Y el hilo de... Y así no sufro. Baja un cambio del caballo un poco, en serio. Ricardo, todavía no sos un artista. Tenés que aprender a respetar a los artistas de verdad. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocre. 15:53 casi. Claro, sí, las 4 menos 10, pasaditas. Sí, pasadita. Bueno, Héctor, ¿llegó Benja? Parece que no. Por favor, contestame. No. Bien, bueno. No salió la cortina porque, bueno, me olvidé decir que estamos hartos. ¿Y esta semana de qué estamos hartos? Estamos hartos de tantas cosas. De el presupuesto 2011. El quórum. Lilita y Lavanelco. Y de que habló Aníbal Fernández sobre la gobernabilidad y las declaraciones de Carrió. Así que expláyese, compa. Esta semana tendría en diputados que tratarse el tema de el presupuesto 2011. Ustedes saben que para todo lo que se va a gastar el año que viene se tiene que aprobar previamente en el Sena, en diputados y después en senadores, porque es un proyecto ley. La cuestión es que a principio de semana se rumoreaba que iba a haber quórum, que no iba a haber quórum, y esta vez el quórum estaba dado por si lo iba a dar o no la oposición, ¿no? Como bloque en sí, porque la oposición parecía que fuera un partido y no es un partido. Ajá. Son muchos partiditos juntitos ahí que se llaman oposición. La cuestión es que no tan solo no dieron el quórum, sino que no accedieron, y hubo un debate de 13 horas, estuvieron ahí debatiendo. Bueno. La cuestión es que dieron el quórum, ¿no? Sí. Pero después de idas y vueltas, cuando se iba a votar, no hubo gente que se ausentó, gente que se retiró del recinto, ¿no? Y se mandó a comisión de nuevo. ¿Pero qué pasó? Salió Lilita Carrió a decir, loco, acá lo que pasó es una suerte de que hubo unos sobornos. Para que la gente del radicalismo y gente de el PRO no estuviese en el momento de votar. No, otra vez. Otra vez. Claro, porque es más, gente del PRO había dicho que iba a apoyar el presupuesto 2011. Ah, porque yo sabía que se dormían, por eso se. Bueno, la cuestión es esta. Lo que argumenta la oposición, aclaro, algunos sectores de la oposición dicen que el gobierno está especulando porque de que va a haber una inflación de tanto porcentaje para el año que viene, sabiendo que la inflación va a ser mayor, entonces el presupuesto va a estar en un cierto número, el gobierno va a recaudar mucho más de eso que dice que va a recaudar y esa plata va a ir a parar a las arcas de el Banco Central para pagar más deuda. Eso es lo que argumenta la oposición. Y salió Lilita Carrió a decir que, bueno, había sobornos, que hubo Lavanelco, que pito y flauta. Salió Aníbal Fernández diciendo, gente, acá Lavanelco la pasó el gobierno, que era parte de Lilita Carrió, acuérdense de la alianza con Ponta Cuarto y qué sé yo, con la ley de flexibilización laboral. La cuestión es que, bueno, dime si direte ese tema del presupuesto 2011, todavía estamos en veremos. Y empiezan a hablar sobre la gobernabilidad, porque en uno de los tantos reportajes que dio Lilita Carrió hace un par de meses atrás, dijo que ahora el gobierno no puede gobernar por sí solo, porque ahora va a tener que negociar con la oposición. Y cuando le dijeron, cuando tenga que votar el presupuesto, cuando se vote el presupuesto, se van a tener que sentar a negociar. Toma. Así que, y bueno, Aníbal dijo, esta vieja loca habló del proyecto de cosas. Y ya, bueno, la cuestión es que vamos a un temita que es El Picador, dedicado para vudú, para toda esa gente. Para toda esa gente que está al pedo. Thank you.

Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención. No es un reportaje en donde le permitía al otro... Estás escuchando Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos. ¿A dónde? Seguimos en Mediocre, son las 4 y 5. Como nunca. Como nunca. Estamos bien con el tiempo. Puntuales. Puntuales como porque nunca. Nos trajo suerte. Sí, sí. Bien, tenemos una frase. Tenemos una... Ahí voy, busco la frase. Busque. Que tenga valor, que me muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. Si sabes quién dijo esta frase, lo podés mandar al 15-61-54-0359. ¿Cómo? 15-61-54-0359. Y si lo querés llamar por teléfono... Al 466-6559. ¿Correo electrónico? No, mediocres. No sé, mediocres@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Bien, llegamos, este es el momento... Ah, el momento donde más... Donde nos relajamos. Venimos con muchas noticias, sí. Que esas noticias que la verdad que busca usted de internet, del internacional, que la verdad... Da mucho que hablar. Y las noticias nacionales que más vale vamos a dejar. Locos. Vamos fuera. Vamos al mejor estilo. Algo bueno. Al mejor estilo, Graciela Alfano. Fush. Bueno. Tenemos una invitada porque tenemos. Recobramos. Acuérdense que tenemos el recomendado de la semana. Al recomendado de la semana que no es recomendado, es. Recomendado. Recomendada. Y en este caso tenemos a una. Mire, yo le voy a contar una cosa. Cuando escuché. Porque. Es infiel esta radio. Sí, estuve escuchando una radio, otra radio de la zona. Yo también escucho otra. Y estuve escuchando a un programa de una señorita que vive cerca de casa, que se llama Sol. Ah, Sol. Sol. Sí. Como el sol que nos irradia. Bien. Y estuve escuchando el martes una señorita, ¿no? Que cantó y yo me estaba yendo para con los auriculares iba para el lado de Cruce Castelar, tomé 57, sí. Y empezó a cantar una nenita que se me caían las lágrimas, y es verdad, y lo peor de todo que iba perdiendo la señal y yo con la cabeza hacía para atrás, hacía como para, antena, claro, para decir como que me volví hacia atrás. Y no sé, pero bueno, dije, a esta chica la quiero ya. Así que me comuniqué con Sol y hoy tenemos el agrado, la exclusividad de Efe Moreno de tener con nosotros a Ludmi. Hola, Ludmi. Hola, Ludmi. Qué presentación, Ludmi. ¿Ludmila o Ludmi? ¿Cuál es el...? No, Ludmi. Ludmi. Listo, Ludmi. ¿Qué? Tranquilos. Que no ha venido sola. Aquí. Ha venido con ay. La madre... Y la representante. Toma, yo quién, ¿a quién tengo atrás? Nadie. Nosotros no estamos solos, nosotros nos caemos para atrás y nos podemos romper la cabeza. Así que, hola Sol, también venía a acoplarte con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Sí, estamos con Milagros también, que es la representante de Milagros y Graciela. Mili, yo no la había visto acá atrás. Mili. Así que, bien, con Luz, meciéndole el aguante. Sí. Está, no se escucha, dice este micrófono. No se escucha y está todo a full. Vamos a ver. A ver, ahí no, se escucha. ¿Este es el tuyo o el mío? No sé, pues yo toco. Este es el mío. Ahí está. Ahí está. Ah, no sé. Radio, pero no sabés. ¿Qué? Sí. Un manejo. Voy a estar acá, no saben lo que es cantando. Sí, no sé, la verdad. Bueno, Luz, pero yo tengo una ventaja, no voy a perder la señal. Al lado. La tenemos. Está cerca. Está cerquita, cerquita. Luz, y contame, ¿cómo es esto de cantar? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Y por qué empezaste a cantar? Porque me gusta la música. La música. Y escúchame, vos sos de, no sos de acá de Moreno. No, soy de la localidad de Mariano Acosta. De la localidad de Mariano Acosta. Pero con qué propiedad. Mirá vos, ¿viste? Habla mejor que vos. Luzmi, ¿qué tenés que hacer el sábado que viene? Es cierto. El sábado que viene, no sé. No sé, pues mirá. Bueno, no te pongas mal, Marisa, por favor. Bueno, Luzmi, entonces, me decías, ¿te gusta cantar? Mirá, Leo, que te tiro con un parlante. Sí. Sí, ¡asesina! Sí, porque acá se dio vuelta todo, ¿eh? Vino acá. No. Arde Troya ahora acá. No importa, me quedo acá. Yo igual te quiero. Sí. Apúrate a cantar y andate. Sí, Ludmi, decime, entonces, venís de Mariano Acosta y haces presentaciones, me dijeron por ahí, ¿no? Que cantás en algunos lugares. Sí. ¿Dónde te llaman? ¿Cantás? Ajá. ¿Y te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de cantar? Cantar, melódico. Sí. Todo. Todo, lo que sea, lo que haya, vos contás. ¿Todos los géneros tango te gusta cantar? Si me dan, sí. ¿Qué tango te gusta? ¿Qué tango te gusta? Garganta con arena lo tenés que saber. Sí. Ese lo voy a hacer. ¿Eh? Ese digo que lo voy a hacer. Mis profesores me van a dar las pistas, todo para que. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo practique. El día que aprendas a cantar garganta con arena, no lo vengas a cantar delante mío porque te lo canto yo. Ese es mi tango. Te lo canto yo, dice. Sí. Dice, lo tenés que saber y después me dice. Sí, pero yo. Para qué, bueno, qué sé yo. Yo te voy a calificar. Después, bueno, a ver, Ludmi, yo voy a hacer. Yo dato de chusmería. Dale, vos que vos. ¿Cuántos sos? Años tenés? 11. 11 años y tienes esa voz. Bueno, aparte flaquita, una cosita. Se vinieron como si esto fuera televisión. Si esto fuera televisión, sí, dice. Sí. Claro, no, pero aparte no, ella tiene un look, está preciosa, la verdad preciosa. Che, mi hija podría copiar su Nica, si la viera la nena peinada, lo que. Bueno, más allá de hermosa, eso. Hermosa, 11 años, sí. Con talento, estudiás, sí, vas al cole. Sí. Todo bárbaro. Sí, aprobado. Todo aprobado, mira, y aprobado. Renuncio, muchachos. Joven, linda, talentosa, tiene que aprobado, yo me voy. Y sacó un CD. Y ya sacó un CD. Sacó un CD que se llama Ludmi, la voz de un ángel. ¿No? Sí. Es hermoso, lo estuve escuchando. ¿Y me tocas algún instrumento? Aparte de cantar, ¿cantas solo o tocas algún instrumento? No, canto solo con pistas, pero estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Toma. Listo, eso. Ya está. Ni el toc toc me ya sale. Ya es completísimo. Ya está, no. A ver, bueno. Yo voy a hacer una. ¿Nos querés cantar algo con Ludmi? Porque estamos hablando. Sí, escuchaba a cantar. Ojalá yo fuera un reportaje que dijera, vos cantás bien, bla, bla, bla, y no me hagan cantar, ¿no? No. A ver, Ludmi, ¿nos cantás algo, por favor? Algo. Yo quiero. Algo dice. Sí, algo. A ver, para que a ver. Se va. Claro, yo le dije que cuando canto necesito pararme. Y sí, se tiene que. Esa es la cuestión. Ese es el secreto. Vos cantás sentada. Por eso desafino. Bueno, ¿qué vas a cantar, Ludmi, primero? Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí, que ese es el tema que yo te juro. Si lloro, salís vos adelante. Sí. Dale, sigamos, dale. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. no quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno en paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Gracias. ¡Total! No. ¡Rosana! ¡Fuera! ¡Ay, cómo me gustó! ¿Cómo fuera, Rosana? Pero sí, negra, la ha superado ampliamente. No. Yo no tengo nada que ver. Chita, pará, te doy un beso porque... Solo te vas a ver. Me encantó. Yo soy hermosa, ¿verdad? Sumi, la verdad. Muy lindo. Muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a vos por venir. Este programa mediocre. Mandá un mensaje, Héctor. Dejen a la nena sola que haga el programa. Sí, Héctor, tenés Héctor, mucha razón. Héctor, soy tu esposa. No. Capa total, dice, dejen a la nena sola. Sí, me parece que acabo. Bueno, te rajaron a vos también, Héctor. Va a venir el director de la red, va a decir que los sábados de 15 a 17 va a venir el programa de Luz. ¿No? Sí, qué linda vocecita. Buenísima. ¿Y la tenés siempre o la compraste la voz? No sé, creo que la compré. ¿Y dónde se compra? Estudiando. Sí. Bello tendría que. Sí, ¿querés nombrar a tus profes? Sí. Porque yo escuché que en el otro programa no dijeron el nombre de tus profes. Yo te lo digo. Sí, yo siempre digo que hay que mandarle saludos a los maestros, a los profesores, por las notas. Sí. Para que te suban las notas. Claro. Claro, por supuesto. ¿Por qué usted siempre me critica? ¿Qué no, se hace? ¿Qué se hace? Ahora la malcría, la nena. Sí. A mí me reta, vos no. ¿Viste? Manda no, saludos. Che. Manda saludos. Bueno, a mis profesores, Richard y Natalia. Divinos. A mi maestro de la escuela, A estos no. Sí. A mis maestros de la escuela 5 y a mis maestros de la escuela 505. Los nombres. Porque me entero que yo voy a dos escuelas. Claro. Ah, ¿y vos bailás algo? ¿Haces alguna danza? ¿Alguna? Sí, bailo folclore. Ah, y baila. Y tengo va mi hermana. Va a tocar guitarra, canta como canta, los dioses, baila. ¿Y qué más, Ludmila? Por favor, para un poco. Sí, sí, también. Toco el bombo. Ah. Pero. Ah, bueno, listo. Tráeme los toc-toc desafinados. Pero, no, qué bárbaro. Siguen bueno, llegando mensajes. Siguen llegando mensajes. Ludmila, decime, a ver. Yo tengo a mi hermana que se llama Milagros. Que la acá, sí, que se está por recibir de profesora de folclore. De profesora de folclore, vení acá a saludar. Está con 9 años de estudio. Ah, no es que tiene 9 años de hecho, pues es bastante grande, 9 años. Sí, está con 9 años de estudio y el año que viene ya se recibe de profesora. Ah, saluda. Muy Mini. Bien. Hola. Hola. Ella es de bailar. Ella te expresa todo lo que quieras con el cuerpo, pero no le pides que haga. Claro. Está muy sí, bien. ¿Qué no, llegó? No, acá dice que bueno, que felicitan al artista que realmente tiene una voz de ángel, Gladys de Moreno. Ay, gracias. Y sí, Gladys, ¿qué te podemos decir? Es así. Yo tengo saludos. No, ver, aparte sí, bonita, che. Saludos, hay que saludos. Decirlo que aparte bonita. Gracias. Precioso. Hermoso. El pelo que tiene, sí, no, sí, es impecable, Dios mío. Sí, tiene saludos, bueno, dijo acá. Saludos. Bueno, quiero saludar a toda mi familia y a mis amigos de las dos escuelas que me deben estar escuchando. Ajá, muy bien. ¡Nos escuchan hoy! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ludmila, Ludmila! ¡Ludmila, que venga! Y sí, escucha. ¡Que venga, dice! Que siga viniendo, no, para, que escuche. Para que los escuchen. Sí, ¿no tenés algún amigo en Garbarino, Frave, claro. Eso? Pues necesitamos gente, claro. Claro. Un aire acondicionado. Regalos para sortear. Claro. Claro. Sí, claro. Vamos, Colcam, traigan sí, algo. Claro. Y ya que estamos y sí, si vamos a pedir, claro, pedimos a lo claro, grande. Claro, necesitamos una. ¿Podemos hacer un temita más, Ludmi? ¿Te molestamos mucho si te pedimos un temita más? No. No, no, no. Ah, no, mira. Sí, pensé que me decía no, un tema más no. Noche. ¿Cómo hacer? Sí, una vez. Una vez. Una vez. Dale. A escuchar, a ver. Una vez. Por acá el operador no está diciendo. Va. El operador no está diciendo. Te di todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesto a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora que si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Sé que un día tú volverás y tú de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora que si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a error es cosa de ayer. Decí que sube y baja, sube, no, no tiene. Decí que ando con la garganta medio, si no. No, no, decí que yo no, nada. ¿Sabes qué? Que la garganta me lo olvidé en casa. Llegaron más mensajes. Bueno, felicitaciones a esa niña, qué precioso que canta, es un regalo de esta tarde escucharla como y a mí, ¿no? Y parece que no. ¿Tú se puso celosa? No voy a decir quién lo mandó. Me enojé. Está bien. No me enojé, dice. Gracias, loco, Claudia, por mandar saludos. Mi amor, yo vengo remando acá hace meses. Claro. Y vos no venís nada. Hace 15 minutos te comiste la radio. Ahora dentro de un rato va a terminar el reportaje. Gracias. El reportaje hacia oficial. Pero vos te vas a quedar hasta el último. No, por favor. Sí, te vas a quedar hasta lo último. Afuera. Y nos vas a calificar. Y nos vas a calificar. Así que... No, sí, mira que yo los quiero escuchar cantar, a ver cómo cantan. Sí, canta. Sabes lo que vamos. ¿Sabes lo que vamos? Dice esta chica. Te vas a ir de acá, vas a llegar a Mariano Acosta y van a decir, ¿y esas dos preciosuras que cantaron? No, te van a decir, che, dame un CD de la radio porque te queremos escuchar a vos y a la señora que canta. Claro. Sí, porque bueno, la verdad es que cantaban re bien. Si queremos a contratar a Ludmi, tenemos un número de celular para comunicarse. ¿Sí? Bravo. Sí. ¿Lo podés decir, Mari? Que ahí a lo ver, tenemos. ¿Dónde lo tenemos? ¿A dónde dice contrataciones? Contrataciones al 1566-64-98-95. Repito, porque la gente es lerda. Sí. 1566-64-98-95 y la contratan a Ludmi, que aparte de ser muy bonita. Y si quiere comprar los CD, ¿cómo hacen? ¿Vení sol de cine? ¿Así en la silla? Claro, porque acá en todo hacemos. Vendemos todo. Estamos acá viendo que te parece esa Renata, ¿eh? Mala. De mal parido. No, puede con ser. Ludmi, decirle. ¿Quién es la estrella? Favor, la estrella es ella hoy, escuchame. Ay, no puedo decir yo, no puedo. Estábamos, para los CD pueden comunicarse ese número y en un ratito le pasamos la página de mail. Ah, no escuché al operador, me está diciendo algo. No, ¿qué dice el operador? Más mala, dice el operador. Pero yo terminé, tengo otro mensaje. Dice, gracias Ludmi por alegrarme la tarde y emocionarme tanto. Qué futuro para esta pequeña y qué bueno es que tengas padres que la apoyen para continuar. Adelante. Todos los padres deberían dejar volar a sus hijos. Muy bien, bueno, buenísimo. ¿Quién lo mandó? Lo mandó Lali. Gracias, Lali. Gracias. Quiero decir algo. Sí, diga. Quiero agradecerle a toda la gente que me conoce. Ajá. Y quiero agradecerle... me agradece a mí gracias. También. Gracias. Y quiero agradecerle a mis papás y a mis hermanos que siempre me apoyan y me ayudan. ¿Sí? Bien, sí, sí. A ver, la mamá, si quiere ahora, hablar. Todo algo. Bien, no, para. Que hable la ahora, madre. Ahora, todo bien. Sí. Yo quisiera saber, ¿te peleas con tus hermanos? ¿Por qué te peleas? ¿Qué no, por eso que la tengan allá arriba, no. Sí, me peleo con mis hermanos. No, sí. No, de los pelos no, me peleo de así de boca. ¡Ah! Ya te estoy sacando. Ya te estoy sacando. Esta lengua no canta, ¿no? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dice el operador? ¿Qué escuchas? Le canta misma, los Rosario. Renatita. Renatita. Sí, podríamos hacer roncha las dos juntas. Renatita. Hagamos el próximo programa, sobre Lumina. Dale. Dale. Bueno, listo. Vale. Listo. Chao. Mira, terminó el juego. ¿Te das cuenta? Me quisieron jugar a bueno, entonces, si quieren comprar el CD de Ludmi, que tiene unas fotos muy lindas, está muy bien, lo escuché todo. Yo voy a hacer voy a confesar algo. ¿Qué va? Porque el CD me lo prestó solo a mí. Mío, nene, así que me sí. Y lo grabé todo. Pelea fuera del aire. ¿Cómo se llama? Escañé la tapa, todo. Dice, así que voy a empezar a piratear. Y acá se pelean. Termina así el programa y se pelean. Sí. Bueno, yo tenía un tema para pasar tuyo. Que como una flor, que ese tema, yo te cuento algo. A mí me gusta mucho la salsa. Y este tema lo cantaba Selena. Selena. Y Selena me fascinaba a mí. Sí. Y cuando puse tu CD y el primero era ese, sí, que ya está. Ya está, compré Ludmi para todo, está, para toda la vida. Compré Ludmi para todo. Sí, así que no, al operador no le vamos a decir que pase el tema grabado. Si te tengo acá vos, ¿te animás a cantar? Lo canto yo. ¿Lo querés cantar vos?

que es un bachecito ahí, qué raro, digo, Merlin atendo siempre y nunca. Bueno, mensajes que llegan y llegan. Mensajes que llegan y llegan. Gracias, Gordo, por hacerme desear la cerveza, Gordo. Gordo. Gordo, gracias. Con R de reventado, ¿no? Claro, con R de que te caiga mal la cerveza por tomártela sin mí. Sí, Viva, te quiero. Tenemos una frase que no la No. Momento. Hola, soy Ana de Paso del Rey. Quisiera escuchar Mi Vestido Azul. Gracias, besitos, salud. Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Después de los próximos minutos, vas a pedir que cante yo. No. Bueno, pues vamos a hacer El Vestido Azul. Es el hit de Ludmi, ¿no? ¿El Vestido Azul es tu hit. Sí. El Vestido Azul, quiero escucharlo porque me dijeron que era lindo. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que... sí, porque tenemos... ¿Se acuerda que esta bueno, semana? Bueno, pero vamos a hacer la hora. La hora, sí. Son 5:20. Tenemos que tarde, estar así. Nadie acertó la frase que... Nadie, aparte no le dimos pelota. Sí, esta semana estuvimos... Todos perdieron. Ah, sí. Esta semana... estuvieron el martes, fue la entrega de los premios Éter. Los premios Éter es los premios que se le da a la radio a través de la escuela de terciaria de enseñanza radiofónica que la dirige el señor Aliberti. La cuestión es que en una ceremonia que la verdad que dejaba mucho que desear, estaban peor que acá adentro, hace un calor tremendo, homenajearon y casualidad ganó casi todo Víctor Hugo Morales, Radio Nacional y La Metro. Me parece medio extraño, ¿no? Como que comulga, son la gente que comulgaron mucho más con el gobierno hoy por hoy que, bueno. Así que, pero bueno, la cuestión es que hoy, vamos a analizar los premios Éter. No, ¿para qué? ¿Para qué? Ya está. Pero le vamos a presentar a una persona. A Ludmi, abrí la puerta solo un poquito. Bueno. No. Que ahí entra. Buenas tardes. Hola, ¿cómo Hola, le gatito va? Coco, ¿cómo? Gatito. Hola, Ludmila. Soy Gatito Coco. Es otra persona. No, soy Gatito es Coco. Gatito Coco es. Soy un gatito. ¿Cómo le va? Qué bonito que se vino hoy. Claro, porque estaba Ludmila. Por supuesto. Por ustedes no me voy a vestir. Pero legal. La me dijo que se iba a poner un perfumito, algo más. Sí, me gusta el look. Sí, ¿Qué trae debajo del brazo, Gatito Coco? ¿Qué es eso? Fotos. Fotos. Qué raro. Sí, fotos. Un gato trayendo fotos. Sí, porque yo soy un gatito locutor. Soy el Gatito Coco. Me conocen como el Gatito Coco. Y yo, bueno, tengo que desmentir y decir que, bueno, entregué en el día de ayer los premios Éter. Los premios Éter. Éter. ¿Y qué significa Éter? Escuela Superior. Terciaria de Educación Radiofónica. La dirijo yo. Este gato se ríe todo el tiempo. Sí, porque es una característica mía de reírme. Es medio arquetipo, pero... Por favor. No. Por favor. Decile que está todo bien. No digas eso. Che, por no favor. Lo carguen al gato porque. No. Antes de que Néstor le pegue. Sí, no, la verdad que es bastante el Gatito Coco. El Gatito Coco, bien, ayer hizo la fiesta. Sí, lo hice en el Teatro Marechal de Moreno. ¡Ay, qué lindo! A ver, ¿nos puede mostrar esas fotos? ¡Mirá vos! Sí, ahí me están galardonando y yo tengo un premio ahí. ¡Ay, qué bien! ¿Quién conducía? Yo. ¿Y el premio? ¿Y el jurado quién era? Yo. ¿Todo usted? Sí, por supuesto. Sí, yo soy el mejor. Escúcheme, entonces... Mejor de los gatos. Tome, Marisa, lea los galardonados de ayer. Galardones. A ver. Mejor programa de nuevas culturas, tribus urbanas, etcétera. A ver, ¿quién fue? A primera hora, conducido por Eduardo Piercing. Sí. Pero a primera hora es un programa periodístico. No. Se refiere a gente que se pone piercing en los labios y todas esas cosas. Por eso es cuando Bueno, me parece que le erró un poquito, a ver. Mejor microprograma de noticias, mal llamados servicios informativos, claro. ¿Recorte informativo? Sí, eso que pasa en cada media hora. Pero recorte informativo es un programa periodístico que va a la mañana, de 2 horas, no es de 2 minutos. Bueno, no importa, sigamos adelante. Mejor magazine de la segunda mañana. Sí, porque ustedes tienen... nombres nunca locos. Sí, pero nunca es tarde, va la tarde. A ver, si yo le tiro el nombre, ¿usted se acuerda de los nombres de los programas? Sí, sí. A sí, ver, sí, para ver, mejor a ver. Tira juvenil, teenager. Sí, ese porque, bueno, está Rebelde Way, es Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Pero Ruido Rebelde no. Es un programa de rock alternativo, de heavy, ¿no es? Teenager, ¿no es? Bueno. No, claro. ¿Cómo está que, hoy? Como... Vino con todas las vanidades, gatito. Sí, ¿qué más? A ver. Bueno, mejor programa dedicado a la industria, este año a la industria metalúrgica. Sí, Perfiles. Pero Perfil es un programa periodístico donde habla del perfil de la persona, no de un caño. De un... Bueno, mejor programa infantil. Sí, sí, este está bueno. ¿Cuál? Compañeros de clase. Ah. Pero Compañeros de clase es un programa de un sindicato de SUTEBA, no tiene nada que ver con los infantiles. Buah. Pero señorita maestra y todo eso serán compañeros. Pero no tiene nada que ver la terna con... ¿Qué más? A ver. Mejor programa humorístico. Sí. ¿Gritos en el aire? ¿Y quién va a escribir en el aire? Bueno, ¿cómo pero está hoy? Gritos en el aire es un programa de poesía, no es humorístico. Buah, mejor programa político de opinión. Sí. Escuche, usted que está en ese programa. La Neurona. ¿Usted que está en sí, La Neurona. La Neurona es para pensar, por eso es político de opinión. La verdad que no tiene que... Está bien, no sé, pero no es tan así. Bueno. Cállese. Mejor programa de música popular. Convocatoria. Sí, porque ahí convocan a todos a bailar. Pero ese es el programa de ATE, no tiene nada que ver. Convoca, está bien, ¿qué más? Mejor programa de deportes. Sí. Pateando en el aire. Sí, porque patean. Fútbol. Rugby. Uy, Dios. ¿Por qué patean? Mejor programa dedicado al arte culinario. Sí. La copa derramada. La copa derramada, porque siempre terminan derramando una copa arriba de la comida. Mejor programa musical del otro lado del Ecuador. Sí. Sí. Musical, de música ecuatoriana. Mejor programa de cultura yankee latido americano. Sí, para Leonardo Smerling, que escuchan todo el tiempo Modern Talking y todas estas cosas. Mejor programa de entretenimientos, Aguas Fuertes. Sí, porque es como Hombre al Agua y todas estas cosas. No tiene nada que ver. Mejor programa de chimentos en el espectáculo, sí. Boca que Vuela. Boca que Vuela, es todas las mañanas a la mañana. Pero Boca que Vuela lo conduce Sonia Olmos, no tiene nada que ver. Cállese la boca. Mejor programa de servicios, estado de coma. Sí, servicios médicos. Nada que ver, mejor nada. Programa de talk show, sí. Estalla Silencio. Sí. Pero Estalla Silencio, ¿qué tuvo para que Estalla Silencio sea de un talk show? No, lo que pasa es que me dijeron que lo escuchaban las mujeres escuchan esa estupidez. Nada que ver. Mejor programa de preguntas y respuestas, Mucho Palo. Sí, para que gane. Pero Mucho Palo también es un programa de educación. Mejor programa educativo, Sumando. Sí, sí, con Paenza. No tiene nada que ver, eso es el Banco Crédito. Por favor, mejor programa de Bailanta aquí, Perú. Sí, sí. Y, a ver, ¿qué más, por favor? Mejor labor humorística, Martín Raffo. Labor humorística Martín Raffo. Sí. Sí, pues te cagas de risa cuando hables ese muchacho. Mejor publicidad radio. Publicidad en radio, a ver. Me chocaron el auto. De Merlin, publicidad, sociedad anónima. Sí. esa propaganda es... Me encantó. Bueno, y dice... Bueno, para. A todo esto pasaron todos los programas de la radio hasta el domingo, la publicidad. Martín. Ah, ¿y nosotros? Lo que pasa es que como yo participo en este programa, yo tengo ética. No se va a ganar un premio. Claro, muy bien, Luzmila. Alguien que me entiende en este programa mediocre. Por eso se llama. Bueno, pero acá dice... Premios más votados por el Consejo de Honorables. Consejo de Honorables conformado por... Por la gente honorable de mi escuela. ¿Quiénes eran? Léalo. Mejor locutor de AMFM, Gatito Coco. Ajá. Mejor voz institucional AMFM, Gatito Coco. Sí. Mejor producción radial AMFM, Gatito Coco. Ajá. Mejor de todo el Gatito Coco. El mejor. Bravo. Sí. Bueno, Gatito Coco, premio. Por favor, la verdad. Pero bueno, hoy está bien. Se vino. La verdad que se vino hecho un chanta. No, maldito. No me cae bien hoy. Mire, hoy le traje... No se perfumó, tiene un olorete ahí que... Hoy le traje algo para usted. Tome. Este es el premio a la mejor locutora. Gracias. Se lo gana usted. Gracias. Gatito Coco, no lo soporto más. Váyase de acá, por favor. Sí, no. Adiós, mi gente. Adiós. Véngase mejor otro día. Hoy no, ni lo toco. Bueno. ¿Te gustó el Gatito Coco? Menos mal que se fue. Pero la verdad, yo no lo soporto. Ay, Dios. Es malo. Es medio mal. Let me, a ver. Vos porque estás envidioso que él se ganó un montón de premios. No, no, no, no, no, nada, no, eso sí. Lo que pasa no. Es que Gatito Coco vino acá, se impuso. Vino un día, apareció y se impuso. Y todos los días viene, todos los sábados viene, hace lo suyo, se va y nos deja así medio caliente. Sí, a todos, te sí. Deja medio mal. Como, sí, sí. ¿Qué hiciste? Más mensajes. Sí. A ver. Acá quedo, tengo un mensaje. Sí, las ternas que organizaba Radio Mitre, obvio que las ganaba otra gente. Sí. Los medios de votación no los difundió esta gente. Un abrazo, claro. Cristian. Gracias, Cristian. Gracias. Claro, porque las ternas fueron armadas y medias extrañas. Medio como la de Gatito Coco, le diré, ¿no? Más o menos así. Bueno, Ludmi, ¿nos podés hacer...? A ver, Leo, vos tenés ahí... Que pasa el tiempo, dale, Ludmi. ¿Estaba la pista del vestido azul? ¿No? Bueno, ponelo y lo pisas vos, Leo. Leo. Ahí en la carpeta que dice Ludmi tenemos el tema del vestido azul. Y Ludmi lo cantás arriba, ¿querés? Uh-huh. Dale. Vamos a escuchar el vestido azul. Lo pido al público, ¿eh? Lo pide el público. Sí. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Se acomoda? Como vamos. Toda una estrella. Dale. Vamos, Ludmi. Hueco. Yo te voy a esperar y no me voy a pintar. Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural. Llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te restó. Me pondré el vestido azul, que sé que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento. Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado. Porque en todas las ventanas el amor se está asomando. Pero no vino, nunca nos llegó. Y mi vestido azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. Y este amor ya no es mi amor. Pero no vino, nunca nos llegó. Yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio. Fui dejando el corazón. Me robaste la esquina y me quedé tan perdida. ¿A dónde vuelan mis sueños? A un callejón sin salida. Y me quité mi vestido que tanto te gustaba. Tal me siento desnuda, total ya no tengo nada. Pero no vino, nunca nos llegó. Mi vestido azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. Y este amor ya no es mi amor. Pero no vino, nunca nos llegó. Y yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio. Fui dejando el corazón. Pero no vino, nunca nos llegó. Mi vestido azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. Y este amor ya no es mi amor. Pero no vino, nunca nos llegó. Yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio. Fui dejando el corazón. Y él no vino nunca, no llegó. Gracias. La verdad. Re lindo. Lo peor de todo es que ahora tenemos que resolver la frase. Después de todo esto. Mal ahí. Sí, tenemos que resolver la frase. Hasta el próximo sábado. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ahora hay que resolver la frase. No. La frase que era la siguiente. La frase que era nadie adivinó. Que nadie adivinaba porque no le dimos. ¿Sabés quién dijo esta frase? A ver. Que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. No sé. No. Me mataste, querida. Ya. A ver, Ludmi, a ver. Otra vez, otra vez. Otra vez la frase, otra vez. Ah, decir la frase, la frase, la frase, la frase. Que tenga valor, que muestre la cara y le hable de frente si quiere tu amor. ¡Ya sé! A ver, ¿quién? ¡Pimpinela! ¡Muy bien! ¡Pero no acertaste! Vamos ¡hasta a... el sábado que viene! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no puede ser esto! ¡Escuche! ¡Hasta el sábado que viene! ¡Escuche, vamos, vamos! ¡Escuche! Mira, gatito Coco. Quiero decirte algo. Ven aquí, vamos. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile, después de un quieres? Día, que venga el concurso, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que nunca se pregunta si siempre está dispuesta. A esa Betty, dile tú. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que venga! ¿Para qué? ¡No cantes a la ¡que venga tu ropa, toda tu miseria! ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué? ¡Que se juegue por ti! ¿Qué vas a conseguir? ¡Cállate que me vas a hacer cantar a mí esta canción! ¡Ya reventé a mi gente toda la semana! ¡A esa Betty, dile tú! ¡Que venga! ¡Ya que venga! No, no, no, pero. Seguimos, seguimos, dale, dale, dale. Dale. Vamos. Ahora mismo yo, escucha. Uy, a ver. A esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa Betty, dile tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que venga? ¿Para qué? ¿Qué quieres demostrar? Ya está, ya está, esto ya está. Ya, ya está. No, no, no. Cornuda. Esto es para las mujeres cornudas. Está bien. No, ¿por qué? Era una mala onda también. Pero, a ver, nos va a puntuar Ludmi. Chicos, la verdad. Sí, a ver, dale, dale. Bueno, vos, primero. Sí, a ver, dale. Te apurabas mucho. Porque estabas hablando. No sigue la pista, ¿ves? Me desconcentro. Lo decías. ¿Te das cuenta? Lo decías antes de tiempo. Ya. Y vos que cortaste la canción y dejaste la pista en banda. No, ¿viste? No, no. Fue un desastre. No. Bueno, no. Pero. ¿Y el puntaje? 10. No. Menos 10, entonces 0. ¡Hasta el sábado que viene! No, no, no. Bueno, gente, la verdad, un gusto haber estado hoy con Ludmi. Cuando quieras venir, Ludmi. Uy, ¿acá? Este es mi marido que me... Mirá, mirá, a ver el mensaje de Letor. Siempre levantándome el ánimo. Un oyente menos. Me estoy por tirar del molino. No. Gracias, papá. ¿Qué bueno. querés con esta nena al lado? Sí, Dios viste. Mío. Ludmi, todo lo que practicé la semana. Bueno, gente, la verdad... Un lindo programa. Hasta el sábado hoy. Que viene. Ella se quiere ir. Ella ya se quiere ir. Ya. Hasta el sábado que viene. Ludmi, cuando quieras. Está abierta las puertas de la radio para vos. Gracias. Con saludos a todos los un placer, Ludmi. La verdad, Ludmi. La verdad, recopada, flaca. Me encantó. Bueno, estuvimos en mediocres. Con una calor que no te puedo explicar. El señor Leonardo Schmerlin no en la puesta al aire. Y se está haciendo bien. Marisa Villegas en la conducción. Y lo único que puedo hacer por esta criatura es pantallarla. Ludmila, la presencia de Ludmila. Milagros, Graciela, Solange. Vení, Sol, nos saludamos. Gracias, todos juntos. Sol. Hasta el sábado que viene. Ya se quiere ir, posta que se quiere ir. Gracias por estar acá hoy acompañando a Ludmi. Sí. Ella me deja acompañarla, ¿viste? Sí, sí, está bien. Me encantó. Che, bien. Yo le pongo fichas acá a Marisa cantando. Hasta el sábado que viene. Gracias, che, se quiere ir, se quiere ir esta muy chica. Bien, claro. Un tonito ahí. Pero es Joaquín. Y eso porque no vine. Estuve desabrigado en la semana normal de agarrar. Ah, mira, es la excusa. Pero la barbita de Joaquín está teniendo, así que bien. Listo, la gente. Las escuchamos a Sol el miércoles. El miércoles. El miércoles. ¿Qué? Saludos a Jercito Rayo. Tienen re lindas las uñas. Bueno. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Posta, se quiere ir.